imposible para el que cree. Pues nada es imposible para él. El mar rojo abrió con su poder. Milagros él hará, él es fiel. Solo confía en él, solo espera en él, y él hará. Si solo crees, las montañas moverás. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria él te da. Es posible para el que cree, pues nada es imposible para él. El mar rojo abrió con su poder. Milagros él hará, él es fiel. Confía en él, solo espera en él, y él hará. Si solo crees, las montañas moverán. Si solo crees, su gloria descenderá. Si solo crees, verás milagros en tu vida. Si solo crees, la victoria él te dará. La victoria él te dará. Oh, oh. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible para él.